Saludos, mis hermanos. Este es un devocional de Iglesia Bautista, Escuela para la Vida, basada en el calendario de lecturas bíblicas cronológicas y la meditación personal de su pastor, Manuel Verde. Escuche atentamente y comparta con sus seres queridos, amistades y contactos. ¡Vamos a la palabra! Meditación Devocional 15. En nuestro Devocional 12, iniciamos una serie de meditaciones sobre dos asuntos: la omnipotencia de Dios y siete desafíos a su amor y su omnipotencia. En el Devocional 12, presentamos siete evidencias de la omnipotencia de Dios. 1. Crear de la nada. 2. Hacer nacer de un vientre estéril o virginal. 3. Sanar enfermedades incurables o terminales. 4. Resucitar muertos. 5. Levantar o derrocar a los poderosos de la tierra. 6. Someter al diablo y acabar con su imperio en un solo segundo. 7. Destruir todo y crear nuevos cielos y nueva tierra. En ese mismo Devocional 12, vimos que ninguna de estas acciones es difícil para Dios. Con todo, encontramos que Dios ha decidido enfrentar siete desafíos a su amor y omnipotencia por parte de los humanos. En el Devocional 13, presentamos el primero de esos siete desafíos, la incredulidad. Hoy analizaremos el segundo, la indiferencia. La gente arde en interés por conocer a ciertos personajes famosos del cine, de la televisión, de los deportes, de la política, gobernantes o simplemente los novedosos llamados influencers de las redes sociales. Pero ¿conocer a Dios? Debe ser una broma. ¿A quién le interesa? La palabra indiferencia significa estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total de rechazo o agrado hacia una persona, objeto o circunstancia. Ni rechazo ni agrado. Coloquialmente, ni fu ni fa. Ni me va ni me viene. En otras palabras, no me importa. Pero ser indiferentes hacia Dios ha tenido un costo trágico imposible de describir desde la prehistoria. Cientos de miles de millones de vidas destruidas y su par en almas perdidas. Las instrucciones para vivir sin tropiezo en este planeta estaban, y ahí siguen, en las manos de Dios. Pero como no creyeron que existía y no les interesó si existe o no, como ahora, la cifra sigue creciendo segundo a segundo. El alcoholismo, las drogas, la mala vida, delincuencia y crimen, guerras, malas decisiones sociales, tumultos, manifestaciones, corrupción, impunidad, injusticia, pobreza, cierto tipo de enfermedades o discapacidades autoprovocadas, han colapsado panteones y hospitales. Hacen rebosar cárceles con vidas que pudieron ser útiles, pero tienen que ser apartados como se retira la escoria del material valioso. Todos estos males y sus respectivos dramas no son sino efectos de la incredulidad y la indiferencia hacia Dios. Me atrevo a decir que, con algunas excepciones, ni siquiera son directamente un castigo del cielo, sino simples consecuencias de dejarlo fuera de sus decisiones y de sus acciones. ser salvado exige creer que el Salvador existe. El desafío que Dios enfrenta es pretender salvar a los que ni le creen ni les importa. Para conseguirlo tiene que darse a conocer. Pero ser conocido en medio de la incredulidad y la indiferencia es un desafío que solo Dios podría enfrentar. ¿Está de acuerdo? Trate de darse a conocer en medio de gente que no cree que usted existe y que además tampoco le interesa saber si existe o no. Para darse a conocer, Dios ha dado un libro en que se registra lo que Dios es, lo que hizo, lo que puede hacer, lo que quiere y lo que está dispuesto a hacer por una persona que se dispone a creerle. Este libro es la Biblia. La Biblia es el registro de lo que ha dicho, hecho y lo que hará. Y entre otras muchas cosas, ha sido dada para conducir con éxito el paso de un creyente por esta tierra. Esto, protegido de infinidad de peligros y finalmente gozar de la salvación en eternidad. El Salmo 91 lo describe conmovedoramente. Preste atención a esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, es decir, escudo de cuero, es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta, flecha, que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Tiene sentido común no creer o ser indiferente a estas ofertas? La intención divina de darse a conocer no se parece en nada a las intenciones que los seres humanos procuran con alcanzar la fama. Los hombres quieren ser reconocidos por intereses económicos, materiales, políticos o simplemente para ser aplaudidos, pero sin ninguna aportación benéfica para quien los reverencie. Como dijera Cicerón, aún aquellos que desprecian la fama quieren que los libros que escriben contra ella lleven sus nombres bajo el título y esperan acceder a la fama despreciándola. ¿Se da cuenta? Los motivos divinos tienen un punto de partida diferente. Simplemente piense, ¿hay algo que usted pueda darle a Dios? Nada. Su espíritu, su alma y su cuerpo son de Él. Los hijos que tiene no le pertenecen a usted, ni los puede retener. todo lo que tiene se sustenta en su misericordia. Un simple cambio en las leyes puede borrar todo derecho a reclamar algo como propio. ¿Para qué hablar de una guerra? Dios no nos necesita para ser Dios soberano, absoluto en este universo. No le hace falta que el hombre lo conozca, lo alabe y le demos nuestro voto de confianza como si estuviera en campaña política para poder seguir siendo Dios. No, para nada. Dios quiere ser conocido por los seres humanos por otras razones. Oseas 11:8 dice: Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Apocalipsis 3:17-18 dice: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Sacarnos por compasión de nuestra fantasiosa mentalidad de grandeza y autonomía en medio de una cruda realidad miserable, necia, ciega, desnuda y condenada eternamente por nuestras maldades, es por lo que Dios quiere ser conocido. Es por esto que enfrenta el desafío que, aunque todo lo puede, pocos le creen y a los más no les importa. Solo quienes lleguen a conocerlo serán beneficiados, y entonces sí, con justicia, con razón y voluntariamente será exaltado con gratitud, admiración y amor. Jesús dijo, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 17:3, otra vez, en palabras de Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amigo mío, deje su incredulidad de lado. Créale a Dios. Ponga atención en su palabra y arrepiéntase de su indiferencia. La eternidad de su alma corre peligro. Solo Dios puede cambiar el curso. Él es el omnipotente. Oremos. Señor, te doy gracias porque una noche de octubre de 1979 te diste a conocer en mi vida. Quitaste toda incredulidad y sembraste la fe en tu Hijo Jesucristo y me diste la salvación. Esto lo hiciste por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, porque me viste miserable, ciego, desnudo, pero tuviste misericordia de mí y me salvaste. Bendito y alabado seas. Te ruego que quien esté escuchando este mensaje, su incredulidad sea convertida en fe, su indiferencia se convierta en un deseo intenso de conocerte a través de tu palabra y de esta manera llegar a la salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Hasta aquí nuestro devocional de hoy.